amigo. En todo me has hecho bien. Te doy mil gracias sin merecer. Presencia en mí. Enfermo estuve, tú me sanaste a mí. Mi vida cambió, tú la transformaste. Aleluya, no puedo callar jamás. Tú lo eres todo para mí, Jesús. Tú eres mi fiel amigo. Sin amor, pero tú, Jesús, rompiste mi corazón. Llegaste a mí y tu presencia yo la siento en mí. Lloraba triste y solo y sin amor, pero tú, Jesús, rompiste mi corazón. Yo sé que estás aquí, Jesús, tu presencia la siento en mí. Jesús, mi fiel amigo, en todo. Hecho bien. Te doy mil gracias sin merecerlo. Tú estás aquí. Siento tu presencia. Siento que tú estás aquí. Siento dentro de mí, sé Jesús, sé Jesús, que tú estás aquí. Él está aquí, siento en mí, yo lo siento en mí. Él está aquí, Él está aquí, siento en mí, lo siento en mí. Lo siento en mí, lo siento.